Es su palabra la que nos alimenta. Es su palabra la que nos renueva. Es su palabra la que nos da dirección. Y en esta noche, la palabra de Dios tiene un propósito. Y la palabra de Dios en esta noche tiene como propósito colocar en nosotros una misión. Despertar en nosotros una responsabilidad. Llevarnos a nosotros a caminar hacia un diseño de Dios para nuestras vidas. Hemos venido hablando durante las últimas semanas, los días miércoles, sobre el tema la segunda venida o señales del fin. Los fines de semana hemos estado hablando sobre la reforma luterana. Ha sido una palabra demasiado bella. Mañana en la escuela vamos a seguir trabajando sobre este proceso de la reforma. Estaremos trabajando en horas de la mañana. Pero los días miércoles nos hemos detenido un momento para poder hablar, para poder aprender, para poder tener una cosmovisión de lo que dice la palabra frente a los últimos tiempos. Nuestra autoridad es la Biblia. Y Jesús dijo: en los postreros tiempos se levantarán muchos diciendo muchas cosas. Algunos se levantarán diciendo: yo soy el Cristo. Y dijo el Señor: y a muchos se engañarán. Y creo que es nuestro deber poder aprender sobre esto. Yo les dije a ustedes que frente al tema que estamos trabajando, yo no voy a hacer posturas teológicas. Simplemente les voy a colocar el panorama general y le voy a decir lo que piensan unos, lo que piensan otros, las opciones que hay. Porque definitivamente, frente al final, solamente el Señor conoce cómo será. Los demás simplemente podremos especular, sospechar, imaginar. Pero la tarea nuestra en esta noche es poder hablar un momentico sobre esto. La semana pasada tuvimos una noche muy, muy especial. Pudimos hablar sobre el tema, ¿quién recuerda que hablamos la semana pasada? Sobre el rapto. ¿Sobre qué? El rapto. Hablamos sobre el suceso y dijimos que la mayoría de creyentes acepta el rapto como parte de su teología. Otros no. Otros creen que el rapto y la segunda venida serán un mismo suceso. Pero todos los creyentes en la tierra coinciden de que sea en el rapto o sea en la segunda venida, el Hijo de Dios vendrá nuevamente a la tierra y vendrá por su iglesia. Esos dos eventos, si suceden, estarán separados por pocos años. Pero en esta noche quiero hablarles sobre algo. La Biblia menciona que vendrá un tiempo extremadamente duro para la tierra. Algunos escatólogos lo llaman los días de la tribulación y los días de la gran tribulación. Algunos creen que ese tiempo es un lapso aproximadamente, ¿quién sabe cuánto tiempo? De 7 años. 7 años. El tiempo del, escúchelo, donde se cree que van a ser los días más duros de la humanidad. Se cree que va a ser un lapso sobre la tierra de aproximadamente 7 años. La semana pasada hablamos y dijimos que hay 3 posturas frente a la venida del Señor. La primera que dijimos es que la iglesia no pasaría por la tribulación ni la gran tribulación. Y muchos creen que la iglesia no va a pasar esto. Otros creen que el Señor vendrá a la mitad entre la tribulación y la gran tribulación, que vendrá en la mitad. Y otros piensan que vendrá al final, que la iglesia pasará por todo. ¿Cuál le gustaría a usted coger? ¿A cuál, cuál? Si usted pudiera escoger, ¿cuál escogía? Levante la mano. ¿Quiénes se quedarían hasta lo último siendo espectadores de lo que va a pasar? ¿Nadie? ¿Y qué tal nos toque esa? Ahora, yo le dije la semana pasada algo. Lo hermoso de todo es que al final nosotros con Cristo ganamos. Y que todo será, ¿qué? Nuevo. Cielo nuevo, tierra nueva, cuerpo nuevo, vida nueva. Algo extraordinario. ¿Por cuánto tiempo? Por la eternidad. Por la eternidad. Ahora, la Biblia me habla sobre durante el lapso de la tribulación y la gran tribulación, me habla que se van a derramar juicios sobre la tierra. Y en total se habla de 21 juicios. Porque habla de 7 rollos. Y los 7 rollos traen juicios. Después de los 7 rollos vienen 7 trompetas. Y las 7 trompetas son 7 juicios. Y después me habla de los 7 sellos. Y los 7 sellos son 7 juicios. Hoy quiero hablarles sobre eso. Sellos, trompetas y copas. Quiero que usted conozca cómo va a ser ese tiempo. Quiero que usted pueda escuchar, no lo que el pastor Josué dice, porque eso no me lo invento yo. Usted va a escuchar lo que dice la Biblia. Pero lo que usted va a escuchar, por favor, quiero que usted lo haga desde una perspectiva clara. Por favor, entiéndame esto que le voy a decir. Todo lo que la Biblia plantea en Apocalipsis, usted va a ser guardado por Dios. Y usted va a terminar con el Señor en la eternidad. ¿Cuánto lo creen? Eso significa que todo lo que usted escuche, si usted lo ve, usted será espectador. Pero de muchas cosas de estas, nosotros no vamos a tener que padecer como otros. Ahora, quiero plantearle la urgencia de esto. Posiblemente, durante estos tiempos de juicios, pueden haber 3 tipos de personas. Primero, durante esos 7 años, los primeros que pueden estar durante esos 7 años, ¿quiénes serán? ¿Quién? Nosotros. ¿Y nosotros representamos a quién? A la iglesia. Somos la iglesia. Quizás durante esos años, nosotros como iglesia vamos a estar aquí. Algunos teólogos dicen que no. Lo más probable es que quién sabe. Mas sin embargo, lo mejor es que usted se prepare, por sí o por no, y que usted viva para el Señor. Ahora, también se cree que el segundo grupo que puede estar ahí, la semana pasada hablamos de un grupo, ¿se acuerdan? Los que no fueron raptados, ¿se acuerdan? Pero que habían sido apartados para la eternidad, escúchelo, pero en el momento del rapto no estaban preparados. Y en ese rapto no se fueron, sino que se quedaron en la tierra, sin iglesia, sin el Espíritu Santo, sin poderse congregar. Y que la única manera, dijimos, en que ellos podrían ser salvos, ¿cuál era la forma? Dando la vida por Cristo. Ellos van a estar probablemente en ese lapso. Y el tercer grupo que va a estar en la tierra van a ser aquellos que no conocen de Jesús. Eso sí van a estar. En cualquiera de los tres sucesos van a estar ellos, los que no conocen de Jesús. Ahora, quiero que usted por un momento escuche esto que voy a leer. Escúchelo. El fin plantea un panorama de contrastes. Mientras el fin se hace cada vez más claro, veremos que no solo es cierto el hecho de que el mundo actual no permanecerá, mire esto, sino que aquellos que han puesto su esperanza en el mundo tendrán cada vez más ira contra Dios. Y aquellos que pusieron su fe en Dios durante aquel tiempo confiarán aún más en el regreso del Señor. Me impresiona esto, porque aunque viene una cantidad de juicios, de calamidades, de desgracias, lo que me dice el texto que le acabo de leer es que los cristianos se fortalecerán, pero los impíos, ¿qué harán? Renegarán más contra Dios. Por favor, y quiero mostrarle un texto, y sobre esto arrancamos. Capítulo 9 de Apocalipsis. Mire por un momento el versículo 13. Solamente le voy a leer el versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta. ¿Qué ángel? ¿Cuántas trompetas han sonado? Cinco, viene la sexta. Pero antes de las trompetas estuvieron los sellos. Fueron siete sellos. ¿Cierto? Siete sellos y cinco trompetas, ¿cuánto es? ¿Cuántas? Doce. Han sucedido 12 calamidades sobre la tierra. 12. Por favor, escuche esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Sigo leyendo. Y el número de los ejércitos, de los jinetes, era 200 millones. Y oí su número. Fueron desatados, escúchelo, 200 millones de ángeles para matar al hombre. Así, Vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, zafiros y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Por favor, esas tres palabras son importantes: fuego, humo y azufre. Texto que sigue. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, por el humo y el azufre que salían de su boca. ¿Cuánta gente fue muerta? La tercera parte. Texto que sigue. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabeza y con ellas dañaban. Ahora, póngale cuidado a esto. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de la obra de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ni oír ni andar, ni ver ni oír ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Texto que sigue. Ah, no, hasta ahí. Oiga, pregunta. ¿Qué pasó con los hombres de la tierra después de tanta calamidad? Oiga, escúchelo. Escúchelo. Lo que parece ser es que la gente que no sea ganada para Cristo antes de que empiece este tiempo, después no serán ganados. Se lo vuelvo a decir. Lo que parece ser es que la gente que no alcance a ser ganada durante el tiempo de la gracia, que es esta, cuando empiece el tiempo de los juicios, los juicios van a endurecer más el corazón de ellos, como endureció el corazón de Faraón, que cuando más mal estaban, más renegaban de Dios. Y mi preocupación con esto, ¿qué es? Que al usted escuchar los juicios que han de venir, en nosotros debe generar una responsabilidad por aquellos que aún no conocen a Cristo. Porque para esto nos llamó el Señor, para que por medio de nosotros muchos lleguen al conocimiento del Señor. Ahora, yo no sé si voy a alcanzar a trabajar hoy todos estos sellos y esas trompetas, pero vamos a empezar a explorar, ¿le parece? Capítulo 6. El apóstol Juan ha subido al cielo y ha tenido una experiencia impresionante. Ángeles toman de la mano a Juan y lo llevan a diferentes escenarios. Y Juan ha visto calles de oro, mar de cristal, ha visto seres vivientes con cuatro rostros. Pero aquí acaba de encontrarse con cuatro seres. Uno con rostro de animal, de toro, otro con rostro de águila, otro con rostro de hombre y el otro de, ¿qué será? Me acuerdo. De león, gracias. Y está escuchando todo lo que va a acontecer. En el capítulo 5 le muestran a Juan un rollo. Y nadie puede abrir el rollo. Versículo 5 y dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar a sus siete sellos. Y miré, y aquí en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿De quién está hablando ahí? parece que es de Jesucristo, el Cordero inmolado de Dios. Y el Cordero se le dio la potestad de abrir el libro, y se abrieron 7 sellos. Por favor, váyase al capítulo 1. Póngale mucho cuidado a esto. Capítulo 6, versículo 1 dice: y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, oí uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo. ¿Y qué? Pregunta: ¿quién es el del caballo blanco? Otra vez. ¿Quién es el del caballo blanco? ¿Cuántos dicen que es Cristo? ¿Cuántos dicen que es Simón Bolívar? Por favor, vuelva a leer el texto. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía ¿qué? Un arco. Y le fue dada una corona, y salió venciendo. ¿Y para? Por favor, téngase ese texto ahí quietico. Quieto. Péguese un saltico. Apocalipsis 19. Mire esto. Entonces, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí ¿qué? Bueno, ojo, un caballo blanco. ¿El otro texto también tenía caballo blanco? Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de ropas teñidas en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca salía ¿qué? Pero el otro tenía un arco. Y este tiene una espada aguda para herir con ellas a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Pregunta: ¿estos 2 jinetes son el mismo o no? Otra vez. ¿Estos 2 jinetes son el mismo o no? Vuélvase. Apocalipsis capítulo 6. Versículo 1. Cuando vi, escúchelo, ¿quién abrió el sello? El que abre los sellos es el Cordero. Y del primer caballo sale uno montado, que no es el Cordero. Escúchelo. De esto vamos a hablar la próxima semana. Escúchelo, pero aguante. El jinete del caballo blanco es uno que se parece a Jesús, pero no es Jesús. Mateo 24, 5, colócalo, papi, dice así: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Y qué dice? Y a muchos, ¿qué? Engañarán. El jinete del caballo blanco se parece a Cristo. Tiene el garbo de vencedor. No tiene espada, pero tiene un arma parecida. ¿Cuál? El arco. En ninguna parte de la Biblia me menciona a Jesús con arco. Siempre menciona a Cristo con la espada de Jehová. Ahora, váyase por un momentico a Eclesiastés. Ya me di cuenta que esto no va a rendir. Segunda carta o epístola de Pablo. Ah, no, perdón, a los tesalonicenses. ¿Yo qué les dije, Eclesiastés? ¡Qué locura! ¿Qué es eso? Segunda de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2. Y aquí los voy a poner a padecer. Capítulo 2, versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿El hijo de qué? Antes de que Cristo venga, tiene que venir alguien que va a suplantar a Cristo, conocido como el anticristo. Pero por favor, mire el texto que sigue. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Oiga, este personaje que viene, hermano mío, va a cautivar al mundo, va a enamorar al mundo. El mundo entero colocará en él su esperanza. Pero mire lo que dice el texto. 5. ¿No os acordáis que cuando yo todavía estaba con vosotros, os decía esto? Y ahora que vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado. El texto dice que hay algo que está deteniendo a la venida y la manifestación del anticristo. Y Pablo dice, cuando eso sea quitado, se manifestará. Algunos dicen que lo detiene es el Espíritu Santo con la iglesia. Por eso algunos creen que antes del anticristo será llevada la iglesia. Pero, escúchelo, pero recuerde que no estamos haciendo posturas teológicas. El primer sello del cual se habla es el sello de un hombre que vendrá parecido a Cristo, hablará como Cristo, hará milagros, se sentará en el trono de Dios. Ahora pregunta, ¿dónde está el trono de Dios? Por favor, dígame, ¿dónde está el trono de Dios? ¿No? Otra vez, ¿dónde está el trono de Dios? ¿Qué dijeron por acá? No. ¿Cómo se va? No, escucha. El trono de Dios, escúchelo, donde se sentará es el lugar, está en Jerusalén. Escúchelo. Porque se cree que el templo de Jerusalén tendrá que ser reconstruido. Y los judíos creerán que Él es el Mesías y Él se sentará en el templo de Israel y desde allí Él hará milagros y señales. Usted sabe que el templo de Israel todavía no está construido. Pero coloque en YouTube y escriba tercer templo de Israel. Y se va a dar cuenta que ya todo está listo. Ellos dicen que lo único que necesitan es la orden, porque en 3 meses montan el templo, el nuevo templo de Israel en Jerusalén. ¿Sabe qué los detiene? Que en el lugar donde tienen que construir el templo hay una mezquita islámica llamada la mezquita de Omán. Está en la parte de Palestina, en Jerusalén. ¿Usted se imagina lo que significaría que Israel tumbara la mezquita de Omán a los musulmanes? Pero el único lugar donde se puede construir el templo es ahí. No hay otro sitio. Entonces, el caballo blanco viene para esto. Sigamos con caballos, porque si no, ahí nos quedamos. La próxima semana dije que vamos a hablar un poquitico más del anticristo. 6:3, Apocalipsis 6:3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió un caballo bermejo. El que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra, ¿qué? La paz. Y que se matasen unos a otros. Y se les dio una gran... ¿Se dio permiso para qué? Otra vez. ¿Se dio permiso para qué? Escuche lo que le voy a decir. Muchas de las cosas que están... que van a pasar, se están preparando en la actualidad. Hay una película, ya va en la tercera saga. Yo no he podido ver siquiera la primera porque me parece tenaz. La película, no recuerdo el nombre, pero la película habla de una tierra como la nuestra en un futuro, en donde hay un día en donde a todas las personas les dan permiso para que ese día asesinen al que quieran. ¿Cómo se llama la película? La Purga. La Purga se llama la película. Escúchelo. Durante 364 días todo mundo vive normal. Escúchelo. Pero en ese día usted puede ir a buscar al que le cae mal y lo puede matar y a usted no le va a pasar nada. ¿A cuánto les gustaría que llegara ese día? Escúchelo. Esas películas, ¿saben de qué están preparando? La venida del caballo bermejo que va a quitar la paz. Y que va a dar a la gente libertad para que se maten unos con otros. Eso va a pasar. Tercero, sigamos mirando, el otro caballo. Versículo 5. Cuando se abrió el tercer sello, al oír al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré y aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. Este caballo blanco, ¿qué va a traer sobre la tierra? Hambre. ¿Qué va a traer? Hambre. La tierra se va a secar. La comida se va a encarecer. Mucha gente morirá en aquellos días de hambre. Escúchelo. Y hoy el mundo está empezando a experimentar en ciertos lugares el hambre. Esta semana vi las imágenes de cómo niños en Siria se están muriendo de hambre. Esta semana vi videos en Venezuela de cómo la gente está matando perros y se los están fritando y comiendo en la calle en Venezuela. El hambre está siendo una realidad en el mundo. Ojo, pero todavía no se ha manifestado como se ha de manifestar. Sigo leyendo. Versículo 7. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre ¿qué? Muerte. Y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Oiga, escuche, mire. Espada, hambre, enfermedad y fieras. ¿Cuántas personas morirían? La cuarta parte. O sea, si son 100,000, ¿cuántos morirían? 25,000. Si son 40 millones, ¿cuántos morirían? 10 millones. Si son 200 millones, ¿cuántos morirían? 50 millones. Si son 6,000 millones, ¿cuántos morirían? 1,500 millones. Solamente por la acción de un jinete. Ahora, porque en los postreros tiempos, hermano mío, como lo plantea la Biblia, la mortandad será terrible. Pero si usted y yo estamos acá, hermano mío, usted y yo seremos escondidos por el Señor. Porque Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. No sabemos cuándo vendrá. Lo que sabemos es que terminaremos con Él. Y mientras estemos aquí, seremos escondidos y protegidos por Él. Sigamos leyendo. Versículo 9. Y cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿A quién vio Juan? ¿A quién vio? A todos los creyentes que habían muerto por causa de Cristo. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero? ¿Hasta cuándo vas a juzgar o no vas a vengar nuestra sangre de esta gente que mora en la tierra? Versículo que sigue. Y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansaran todavía un poco. Mire esto. Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos por ellos. Significa que hay un grupo de creyentes que van a tener que ¿qué? Algunos dicen que son la iglesia. Otros dicen que son aquellos que se quedaron del rapto. No sabemos quiénes son. De pronto, hasta algunos de los que está acá tendremos o tendrán que pasar por eso. Porque dice el texto: hasta que se complete el número de sus consiervos y hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Yo le hago una pregunta a usted. Por favor, y no me responda emocionalmente, respóndame. Respóndase a usted esta pregunta. ¿Usted sería capaz de morir por Cristo? No me diga amén. Pero la pregunta que le hago es: ¿usted sería capaz de morir por Cristo? o ante la muerte usted negaría a Cristo. ¿Qué haría? Si a usted le dijeran, niegas a Jesús y vives, o confiesas a Cristo y te mueres, usted puede decir, bueno, lo niego ahorita y después lo vuelvo a coger. ¿Usted cree que va a poder hacer eso? Pablo dijo, yo estoy dispuesto a ser sacrificado por Él, a morir por Él. He vivido para Él y si muero, moriré por Él. ¿Sabe qué marcó la diferencia entre la iglesia primitiva y la nuestra? Que aquellos de la iglesia primitiva no solamente vivieron para Dios, sino que tuvieron la capacidad de dar su vida por Dios. Hoy, los cristianos de hoy miran el cielo. Y si llueve, ay, yo no voy por allá. Los cristianos de hoy, si tienen un problema en la iglesia, se descarrían. Los cristianos de hoy, cualquier excusa es buena para no buscar de Dios. La pregunta que le hago, ¿estaría dispuesto, dispuesta, si fuera necesario, a dar tu vida por Cristo? Y que de pronto, en uno de esos, esté tu nombre. No sabemos quién será, pero creo que como creyentes, hermano, tenemos que estar preparados para cosas como estas. Ya me están diciendo, pastor, no se ponga así. También que veníamos, pastor, ¿para qué se pone con eso? Ahora, entiéndame que yo le estoy diciendo lo que dice el texto. El texto dice que hay muchos que deben morir por Cristo que aún no han muerto. Porque hay un número que se debe completar. ¿Cuál es el número? No sé. Pero de pronto a usted lo tienen marcado. Lo tienen en la mira. Versículo 12. Y miré cuando abrió el sexto sello. He aquí hubo, escuche, mira esto. Hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio. Y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los ricos y los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas, en las peñas, en los montes, y decían a los hombres, a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ahora, pero más adelante dice que habrá un terremoto cual nunca ha habido en la tierra. Si este fue violento, si usted mira el texto, póngale cuidado, dice el 14, y todo monte y toda isla, ¿qué pasó? Ahora pregunta, ¿cómo puede ser removida una isla? ¿Con qué? Con un tsunami. Los terremotos producen tsunamis. Y lo que dice el texto es que habrán terremotos que van a hacer desaparecer, montes gigantes van a desaparecer e islas van a desaparecer. Ahora, esto no lo digo yo, esto está acá. Los veo con cara de susto. Y para no asustarlos más, dejamos ahí. Creo que no aguanta con las trompetas que siguen, ni con las copas que siguen. Lo que pasa es que el séptimo sello, escúchenlo, el séptimo sello se abre y el séptimo sello saca siete trompetas. Entonces no podemos leerlas. La próxima semana, con la ayuda del Señor, vamos a estudiar las siete trompetas y las siete copas de ira. Y dejamos al anticristo y el número de la bestia para después, porque les voy a enseñar sobre el número de la bestia. Dos cosas. Creo que esta noche deben quedar claras. Primera, hijos. Tenemos una responsabilidad por alcanzar a aquellos que no conocen a Jesús. Tenemos una responsabilidad como nunca antes de hablar, de predicar, de compartir, de ser osados, de ganar gente para Jesús, de traer gente para Cristo, porque se cree que en aquellos días la gente se endurecerá peor que ahora. Hoy el Espíritu Santo está obrando, está tocando, está trabajando en el corazón de la gente. Cuando el Espíritu Santo sea quitado, nadie lo va a rearguir de pecado. Por eso es este tiempo en el que la iglesia debe predicar. Amén. Y lo segundo, quiero que te preguntes, no delante de mí, delante de Dios. ¿Estás dispuesto a dar tu vida por Cristo? Pedro dijo, hasta la muerte, Señor. Y Jesús lo miró y le dijo, antes de que el gallo cante, me habrás negado tres veces. Porque usted puede decir, yo hasta la muerte, Señor, yo nunca te negaré, yo nunca te dejaré, yo nunca te abandonaré, pero el Señor te conoce. Y déjeme decirle que en aquellos días algunos solamente serán salvos dando su vida por Cristo. Te hago la pregunta: ¿qué tan radical eres con Dios? ¿Qué tan comprometido estás por Dios? Porque algunos creen, si usted mira la Biblia, que como vivió la iglesia primitiva, va a terminar la iglesia de los últimos tiempos, llena del poder de Dios, pero perseguida hasta la muerte. La única manera de prevalecer de esa manera es siendo llenos del Espíritu Santo. Por eso Mateo 5 habla de las vírgenes que llenaron sus vasijas, ¿de qué? De aceite. Y aunque se durmieron, sus vasijas estaban llenas. Estos sermones no son para asustar, pero yo creo que son para alertarnos, para prepararnos y para entender que esto quizás a nosotros nos puede tocar. Por un momentico, ¿por qué no cierra sus ojitos? Pregúntese por un instante, ¿tú crees que puedes dar la vida por el rey? Pregúntate por un instante, ¿amas tanto a Jesús que si tuvieras que entregar tu vida por Él, lo harías? Si fuésemos contados entre aquellos estaríamos dispuestos a entregar todo por el rey. No sabemos con certeza si como iglesia vamos a pasar eso. No sabemos con certeza si la iglesia va a vivir esos momentos terribles. Pero la Biblia me plantea que viene un futuro difícil para la humanidad. Ahora yo quiero en esta noche preguntarte, y es bueno que tú puedas hoy reflexionar sobre esto. Si Jesús viniera hoy por ti, si el Señor golpeara y tocara la trompeta, ¿tú estás preparado para encontrarte con Jesús hoy? ¿Estás reconciliado con Dios? ¿Estás en paz con Dios? ¿Verdaderamente tú has nacido de nuevo? ¿O simplemente eres un cristiano que se congrega cada de vez en cuando, pero no has tenido un nacimiento genuino? Yo quiero llamarte esta noche porque quiero invitarte a que tomes una determinación por Dios, a que le apuestes al Señor y le digas con todo tu corazón: yo necesito nacer de nuevo, yo necesito reflejar tu carácter, yo necesito encontrarme contigo, yo necesito ver tu gloria en mi vida. Jesús, quiero entregar mi vida. Quiero vivir para ti. Quiero vivir contigo. Y el día de mi muerte, quiero morir contigo y morir para ti. Señor, yo no sé cómo me sorprenderá la muerte. Padre, yo no sé si la muerte me llegará estando anciano. Padre, pero yo solo sé que el día de mi muerte tú lo tienes determinado, apartado y separado. Yo no sé si seré los que experimenten la muerte o los que partan al cielo contigo antes, Señor amado, de ver la muerte. Solamente quiero, Señor, en esta noche pedirte que me permitas estar preparado para ese tiempo. Sea Dios que vivamos la tempestad que viene sobre la tierra, o sea que no la vivamos, que aprendamos a estar preparados para encontrarnos contigo. Jesús, yo te doy la gloria, yo te doy la honra en esta noche, y quiero con todo mi corazón en este día verdaderamente encontrarte. ¿Por qué no hace en este momento un pacto con Jesús? Haga un pacto con Cristo. Dígale al Señor: estoy dispuesto a dar mi vida, mi tiempo, mi prioridad, mi mente, todo, todo te lo entrego. Nada es mío. Todo te pertenece a ti. Aún el día de mi muerte te pertenece a ti. Consagro mi vida y entrego mi vida a ti por completo en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.